Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Tucumán, 1947. Hace unos instantes tomó ubicación en uno de los balcones de la Casa Rosada, el mismo que ocupara el 17 de octubre el primer mandatario, cuya presencia fue saludada por una entusiasta y sostenida ovación que se mantiene aún en estos instantes y que acreció cuando, a pedido del público, tanto el general Perón como sus acompañantes se quitaron el saco. Plan quinquenal, 19 de octubre de 1946. Están a su lado del general Perón su señora esposa, doña María Baluarte de Perón, su excelencia el señor vicepresidente de la Nación, los señores ministros del Poder Ejecutivo, secretarios de Estado, secretarios de la Presidencia y altos funcionarios. Asimismo, es de hacer destacar que en un balcón contiguo al que ocupan los mandatarios argentinos están especialmente invitados los camaradas obreros de los Estados Unidos de Norteamérica que visitan nuestro país. Y como una nota más pintoresca, si se quiere, a pedido de la masa trabajadora argentina, los camaradas estadounidenses se quitaron el saco ante el pueblo argentino. En 1946 comenzó un proceso que se cerró 3 años después con la Constitución del 49. Profundización de la sustitución de importaciones, perfil exportador, banca con sentido nacional, leyes laborales y distribución de la riqueza. Patria nueva, reglas de juego nuevas. Los años de la guerra dejan para la economía argentina un saldo más que positivo. Las arcas del Banco Central rebosan de oro, fruto de las exportaciones. Plan quinquenal a través de Encuentro. Al mismo tiempo, la floreciente industria nacional continúa creciendo, ya que fabrica los mismos productos que los países industriales dejaron de producir cuando volcaron todos sus esfuerzos hacia la guerra. Esta política, llamada sustitución de importaciones, iniciada en la década de los 30, va convirtiendo poco a poco a la Argentina en un importante proveedor industrial, capaz de exportar los productos de sus fábricas a toda América, incluso a los Estados Unidos. Con este marco económico favorable, el nuevo gobierno lanza su primer plan quinquenal. En su mensaje al Congreso del 19 de octubre de 1946, el presidente Perón presenta los lineamientos básicos de este plan. Sus objetivos principales son: búsqueda del pleno empleo, aumento del salario real, crecimiento del mercado interno y una mejor distribución del ingreso. Para llevar a cabo el plan quinquenal, Perón convoca a Miguel Miranda, un empresario conocido en la City porteña como el zar de las finanzas. Miguel Miranda comienza a delinear el rumbo de la política económica desde el IAPI. El IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, es un organismo estatal creado durante los últimos días del gobierno de Farrell, que tendrá un papel central en la economía de estos años. La principal función del IAPI es centralizar el comercio exterior, pero además financia exportaciones a los países europeos recién salidos de la guerra, importa insumos industriales para luego venderlos a precio subsidiado, subsidia los precios de productos de consumo masivo y participa de la adquisición de los ferrocarriles extranjeros. Durante el primer quinquenio peronista, el IAPI sirve a los fines de transferir parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria, actividad en la que se desempeña gran parte del electorado peronista. Si bien Miguel Miranda es el artífice económico del primer plan quinquenal, este no estaría completo sin la presencia de su mejor comunicadora, María Eva Duarte de Perón. Ex actriz de cine y radionovelas, la esposa del presidente es la portavoz elegida para difundir la política social del gobierno. Su juventud, su belleza y su talento dramático para dirigirse a las masas la convierten de inmediato en el mejor agente de propaganda del gobierno. En tan solo 6 años de compromiso como primera dama, su rostro irrumpe en la vida del país en forma de afiches murales, programas de radio, giras, revistas y textos escolares, y queda como un emblema de la reivindicación social destinado a perdurar por mucho tiempo. En 1947 se consolidaron las 3 columnas en las que se apoyó el modelo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Ese año se promulgaron los derechos del trabajador, se puso en marcha el plan quinquenal, se decretó la independencia económica y se aprobó el voto femenino. Todo en 1947. Se nacionalizan los servicios telefónicos. Sinfonía de un sentimiento. Leonardo Fabio. El gas. Las usinas eléctricas. Los ferrocarriles. Y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Se realizan obras monumentales como el gasoducto Comodoro Rivadavia, 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1.000.000 de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954, se construyeron 37 diques, como el del Nihuil, los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, las Pirquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Perón solía recordar que cuando llegó al gobierno por primera vez, en la Argentina se importaban hasta los alfileres de nuestras modistas. Y en el 55, cuando el golpe, fabricábamos buques de ultramar. ¡Ay, de industria! La comenzamos nosotros en 1947. En ese entonces, la industria argentina era insignificante. Fue preciso estructurar un plan de desarrollo que se continúa en el segundo plan. Así que, como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras modistas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes. Fabricaciones militares, autoabastecimiento energético. Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la Isla Margarita, la más austral del mundo. se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. 4 de la tarde del 9 de agosto de 1947. En la pista de la Escuela de Tropas Aerotransportadas de Córdoba, nacía el pulqui. Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora a su prueba consagratoria. Industria ferroviaria, industria automotriz, mecanización del agro, multiplicación de las áreas productivas, nacionalización de los puertos, creación de la flota mercante. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopolios. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros.

fue un sello indiscutible de la nueva era política que experimentaba la Argentina. Independencia política, 9 de julio de 1816. 9 de julio de 1947. Independencia económica, 9 de julio de 1947. El día de las dos independencias. En su homenaje, invitamos a todos los argentinos y a los extranjeros que habitan este generoso suelo a ponerse de pie. Es el himno nacional que vibrará en el ambiente de esta nación libre y soberana. ¡Viva la patria! ¡Viva! El campo nacional y popular recorría el camino que habían soñado los hombres de Forja en aquel documento fundacional. Hablaban de soberanía popular a través del voto para poder lograr la soberanía nacional y de esa manera la emancipación del pueblo argentino. El gobierno de Perón se lanza a una actividad transformadora incesante y en menos de 4 años la realidad comienza a ser otra. Plan quinquenal a través de encuentro. Han transcurrido desde entonces 4 años de patrióticas empresas. Intensa ha sido la obra. Se asegura y cimenta el poderío económico de la nación, centralizando el régimen bancario. Se nacionalizan los servicios ferroviarios. Las empresas de capital foráneo pasan a ser bien patrimonial del Estado, evitándose la evasión de beneficios. Se extienden las rutas del aire, ayudando al progreso con el tiempo y la abreviación de distancias. Se vincula más a los argentinos con los argentinos y al país con todos los otros del mundo. Se pone en ejecución una nueva política migratoria y contingentes enormes de trabajadores, técnicos y profesionales vienen a producir a nuestra tierra. Se estimulan las inclinaciones vocacionales de la juventud, facilitándoles los medios de constituirse en hombres útiles a la sociedad en los oficios o manualidades de sus preferencias. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Se modelan sus almas, se ejercitan sus mentes y se preserva su salud, porque así se asegura el porvenir de la patria. A pesar de la excesiva propaganda oficial, los logros económicos del primer plan quinquenal son bien concretos. De 1947 a 1951, se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas. Y con el auspicio de la Fundación Eva Perón, se levantan 4.300 centros de salud. En el mismo periodo, los salarios aumentan un 40%. El Producto Bruto Interno crece un 8% anual y el consumo un 14%. De 1945 a 1948, la venta de cocinas aumenta un 106%, la de heladeras un 218% y la de aparatos de radio un 600%. Para la década de los 50, el plan quinquenal llega a ser conocido hasta en los manuales de quinto y sexto grado. Y gracias a sus logros, gran parte del país parece vivir en un permanente clima de euforia económica. El peronismo se plantaba frente a todas las fuerzas que habían terminado con la democracia en 1930. La ofensiva de las petroleras multinacionales, el regreso de la oligarquía y todas las fuerzas con perfume fascista al poder.

pero para poder seguir existiendo como nación. ¡Estamos luchando no solo por la independencia económica de la patria, sino por el cero no ser de la Argentina! La idea liberal de Estado fuerte con un pueblo sin pan ni trabajo había desaparecido. ¡Queríamos verla feliz! ¡Queríamos verla feliz y la veíamos triste! Porque no concebíamos a nuestra patria feliz mientras el pueblo vivía sumergido en la desesperanza y la explotación. Eva Perón. Queríamos verla fuerte y la veíamos débil porque estaba entregada a los capitales por años sin patria ni bandera. El 9 de noviembre de 1951, Evita habló de un imperialismo que soñaba con regresar para recuperar cada uno de los privilegios perdidos. Claro, de la mano de sus gerentes internos. La propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre de pueblo soberano. Perón quiere para su pueblo justicia y libertad. Sus enemigos extranjeros, representados aquí por nuestra oposición, quieren soldados para la guerra. Y que Perón no hable de justicialismo ni lo realice, porque es muy mal ejemplo y cunde demasiado. El pueblo argentino debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los vendepatrios. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Independencia. Pueblos que luchan, imperios que insisten. Segunda parte. Tucumán, 1947. El plan Marshall y un par de sequías abrieron las puertas del golpe. Se congelaron gran parte de las exportaciones, los formadores de precios desabastecieron, creció la inflación. El plan Marshall es un plan concebido por el gobierno norteamericano, cuyo propósito inicial es reconstruir Europa y evitar que se agrave la situación económica de los países aliados. Aunque su verdadera intención es frenar el avance de su nuevo enemigo, el comunismo, que ha sido adoptado en toda Europa del Este y también triunfa en China. En Occidente se teme que el comunismo se expanda por todo el viejo continente empobrecido por la guerra. Por medio del Plan Marshall, el gobierno norteamericano compra alimentos a sus productores agropecuarios locales para luego donarlos a sus aliados europeos, lo que inmediatamente provoca el derrumbe de los precios internacionales. A esta actitud, el gobierno de Estados Unidos le suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Mientras tanto, en Argentina, dos años de terribles sequías arruinan cultivos y matan ganado. Pronto nuestro país atraviesa una grave crisis agroexportadora que repercute gravemente en el mercado interno. Ese año, el pan blanco desaparece de las panaderías y la carne vacuna sube a precios exorbitantes. De un día para otro, en el país del trigo y las vacas gordas, se come pan de mijo y en el puchero se reemplaza la carne por la papa. Abusando de su consumo como si la alimentación se basara única y exclusivamente en ella. Mientras otros pueblos sanos y fuertes de la tierra apenas consumen unos gramos una vez por semana. El presidente Perón en su plan económico de 1952 pide un día en la semana sin consumo de carne. En 1952 el gobierno lanza un programa de estabilización.